Como cristianos deberíamos procurar cuidar el mundo que nuestro Dios creó para nosotros. Es por esto que el estudio de esta semana es titulado El cuidado de la creación. Y esperamos hacerlo, como siempre, Simple para ti. Lección número 1. Liberación de la langosta, basado en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Pedro explica, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. La Biblia es clara. Esta tierra no durará. Está destinada a ser destruida por Dios, quien promete hacerla de nuevo, recrearla, hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Aunque eso no debiera ser una excusa para abusar del medio ambiente, debiera al mismo tiempo ayudarnos a protegernos de no hacer de la tierra y el ambiente un dios, como muchos lo han hecho. Hay extremistas, pero necesitamos ser cuidadosos de no caer nosotros mismos en esos extremos. El concepto de cuidar de nuestro planeta Tierra puede llevarse al extremo, por eso es necesario priorizar nuestro énfasis en el Dios de la creación y no en la creación de Dios. Considera al final, recuerda que la tierra en la que vivimos es una creación que ha sido afectada por el pecado y por eso finalmente será destruida. Es sabio cuidarla mientras vivimos en ella, pero recordar su final nos ayudará a guardar un equilibrio en este tema. ¿El final? Sí, el final. Finalmente, la tierra no solo será destruida a consecuencia del pecado, sino que será restaurada. Dios hará cielos y tierra nueva. Considera al final. Lección número 2. Sobre el cuidado de la creación, basado en Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quienes creemos que este mundo, la vida y los recursos son dones de Dios, debemos procurar cuidarlos. Si la tierra es el resultado del azar, podríamos explotar todo para nuestros propios fines, pero al comprender que Dios creó este mundo y lo sostiene, debemos ser mayordomos responsables de ella. Somos aquellos que reconocemos la tierra como una creación de un Dios de amor, los que estamos más llamados a cuidar de la tierra y su contenido. Tenemos que hacer todo esfuerzo para proveer un mejor lugar de vida para nuestro prójimo y las generaciones que pueden venir. Los recursos naturales tienen que ser cuidados, sus animales protegidos y nuestro prójimo en necesidad auxiliado. No podemos ser indiferentes a las necesidades de otros y de nuestro planeta. Protege la creación de Dios. Con mucho más razón por ser cristianos, debemos proteger la creación de Dios. Esto es en vida práctica, evitar desperdicio de energía, de agua, de recursos que podrían ser usados o reciclados, buscando el bienestar máximo de la creación de nuestro Dios. Eso implica que como cristianos debemos dar ejemplo en cuán considerados somos de otros, cuidando los recursos que otros podrían usar, que tal vez para nosotros no valen mucho, pero otros estarían dispuestos a usarlos. Recuerda, escucha la voz que te dice, protege la creación de Dios. Lección número 3. Al cuidado de la creación, basado en Mateo 22, 37 al 40. Mateo escribe, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El tema del ambiente y de cuidarlo no está indicado específicamente en la Biblia. Hay muchos problemas específicos que la Biblia no atiende. Lo que hace la Biblia es dar los principios que deberían aplicarse en todas las áreas de la vida. Y eso incluye el tema del medio ambiente. Génesis 2:15 dice: Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Dios creó este hermoso medio ambiente para el hombre. Le fue dado como un regalo, y Adán debería relacionarse con él, debía trabajarlo y guardarlo. La palabra original hebrea significa vigilar, preservar o proteger. De este modo, desde el principio, aún en el mundo no caído, Adán fue llamado a ser mayordomo del ambiente en el que él estaba ubicado. Dios no le dijo que lo explotara y usara para sus propios fines egoístas y sacara de él lo que pudiera. En cambio, le dijo que trabajara en él y lo protegiera. Tenemos una responsabilidad. Somos mayordomos. Tenemos una responsabilidad cuando se trata de proteger la tierra. No podemos vivir indiferentes al cuidado de nuestra naturaleza. Nos ha sido encomendado la responsabilidad de cuidar este planeta para el propio bienestar de nuestro mundo. La naturaleza y sus seres vivos están bajo nuestra responsabilidad y debemos velar por su bienestar constante. Los ríos que se contaminan, los animales en extinción y niños que mueren de hambre. Tenemos una responsabilidad. Lección número 4. El sábado y el ambiente. Basado en Nehemías 13, 16 al 19. El sábado, como ya habrás escuchado, es un día sagrado que nos recuerda que somos creación de nuestro Dios. Cristo fue quien creó este planeta y dio vida a todo ser existente. Dios espera que este día sea un día de pausa en nuestra vida, un día de encuentro entre el Creador y su creación. La creación de Dios está conectada profundamente con el día sábado. El pasaje en Nehemías 13 nos habla de la importancia de detenernos del trabajo y consagrar ese día para no trabajar, sino descansar. Cuando observamos el sábado, al apartar de nuestras vidas intencionalmente una séptima parte de cada semana y no perseguir el dinero o los bienes, no solo tenemos un recordativo semanal poderoso de que la vida no está enfocada en juntar dinero, sino también nos abstenemos de actividades que cuando se hacen en exceso dañan nuestra tierra. Un encuentro con el Creador y la creación. Disfruta de la creación al meditar en el Creador. Planea encontrarte con la creación. Detente a descansar de tus labores y encuéntrate con tu Creador. Detente a mirar los cielos y lo hermoso de la naturaleza. Descubre que aún la propia naturaleza nos habla de su amor y su misericordia por nosotros. Encuéntrate con el Creador y la creación. Lección número 5. El dominio de la humanidad. Basado en Génesis 1, 26 al 28. Leamos Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No hay dudas, la humanidad había de gobernar la tierra bajo el poder y la dirección de Dios. El dominar la tierra no significa una explotación violenta y un saqueo del mundo o las ruinas del planeta mismo. Lo que vemos en esos textos es la responsabilidad de la humanidad, como gobernantes del mundo, de cuidarlo porque Dios lo ha creado, y era todo bueno en gran manera. Cuidar tu casa es básicamente cuidarte a ti mismo. Cuidar el medio ambiente es cuidar y protegerte a ti mismo. No es nada difícil encontrar argumentos bíblicos para defender el cuidado del medio ambiente. Por nuestro propio bien. Ignorar el medio ambiente y destruirlo es tan real como escupir al cielo olvidando las consecuencias. Finalmente, si escupes al cielo, las consecuencias finales las cosecharás tú mismo, y si no, tu prójimo, tus hijos o tus nietos. Es por nuestro propio bien. Los 5 mensajes de esta semana fueron: primero, liberación de la langosta. Considera el final. Segundo, sobre el cuidado de la creación. Protege la creación de Dios. Tercero, el cuidado de la creación. Tenemos una responsabilidad. Cuarto, el sábado y el ambiente. Encuentro con el Creador y la creación. Quinto, el dominio de la humanidad. Es por nuestro propio bien. Esperamos haberlo hecho simple para ti.